porque mi amor me gustas tanto. Ya sé porque mi amor tú me enloqueces. Porque mi corazón enamorado palpita de emoción solo con verte. Ya sé porque mi amor me gustas tanto. Ya sé porque mi amor tú me enloqueces. Porque mi corazón enamorado palpita de emoción solo con verte. Tú eres la mujer, tú eres la mujer que apareció en mis sueños. Así te imaginé, hermosa por doquier y de labios perfectos. Ese color de piel, esos ojos de miel y ese ondulado cuerpo me hacen decirte hoy que tú eres el amor, por eso te prefiero. Para ti, mujer, porque tú eres el amor de mis sueños. Porque mi amor me gustas tanto. Ya sé por qué mi amor tú me enloqueces. Porque mi corazón enamorado palpita de emoción solo con verte. Ya sé por qué mi amor me gustas tanto. Ya sé por qué mi amor tú me enloqueces. Enamorado palpita de emoción solo con verte. Tú eres la mujer que apareció en mis sueños. Así te imaginé, hermosa por doquier y de labios perfectos. Ese color de piel, esos ojos de miel y ese ondulado cuerpo me hacen decirte hoy que tú eres el amor, por eso te prefiero.